trabajar, cuidando porquerías en este almacén. Yo cuido lo que no es mío, nunca podré comprarlo. Reetiquetan los precios, los suben más y más y más y más y más y más. Bueno, estamos viendo acá con Daniela, que se incorpora a esta hora. Daniela, buen día. Buenos días. Se incorpora a esta hora a la salida al aire, está ya hace rato acá en la radio. ¿Cuándo había sido el último informe? Porque venimos con la segunda entrega, ¿no, Daniela? De un informe que quedó planteado hace poco más de una semana, el otro jueves pasado, sobre los negocios en las grandes superficies de supermercados, ¿no? A partir de algunas cuestiones sindicales que habían surgido, particularmente reclamos de los trabajadores de Devoto, nos parecía importante poder profundizar un poco en cómo se dan todos estos tejidos de negocios, de grupos que compran y que adquieren, y ver finalmente quiénes son los dueños de los lugares a los que terminamos muchas veces recurriendo para comprar alimentos y otras cuestiones, ¿no? Sí, bueno, como comentábamos un poco la semana pasada, estábamos hablando, agarramos la cadena de Grupo Disco, que Grupo uh-huh. Disco es de Disco, Devoto y Yeant, ¿no? Que está justamente comprado por Grupo Éxito, o sea, un grupo comprado por otro grupo, que Grupo Éxito también está comprado por Grupo Calleja, que bueno, al final del día, Grupo Disco está gobernado totalmente por un político de ultraderecha, multimillonario, de El Salvador, que es la mano derecha justamente de Bukele, sí. Que es el grupo Calleja, justamente, ¿no? También quería traer un poco, para finalizar lo que fue el informe anterior, y también traer el de hoy, que justamente va a ser para Tienda Inglesa esta vez, que también nos faltó abarcar, es que el grupo Disco cuenta con más o menos 100 locales en Uruguay. Mira. Entre 100 y 110 locales, no conseguí el número exacto. Entre Disco, Devoto y Yeant. Ahí va, Disco, Devoto, Yeant, también Devoto Express, Foodies, que es una nueva marca que es como que si fuera una cadena de comida rápida estadounidense, y Six or Less, que también es otra nueva marca, que es una tienda que se puso en los dos Yeants que hay en Nuevo Centro y en Parque Roosevelt, que es como que este concepto de compras cosas a menos de $6 y te cobran en dólares, justamente, trayendo esta empresa de Norteamérica, ¿no? Mira. Además también de dos locales del Yeant, ¿no? Y un proyecto que se está creando en Punta del Este, que es otro Yeant para el 2026. Y bueno, mientras tanto, este grupo Disco impulsa su éxito con el modelo Fresh Market, que comentábamos que es esta reforma media saludable, verde, como que hacernos sentir que es un supermercado más ecológico, digamos. Está incrementando cada vez más las ventas con productos frescos, que cuando se creó Fresh Market, las ventas de Disco en total, del grupo Disco, aumentaron el 30%. Y bueno, ahora se puede ver un Fresh Market más o menos en casi todos los barrios, ¿no? De por lo menos en Montevideo. Y bueno, según un informe de Tijeras, que es también uno de los dueños de Grupo Disco, comentó que el concepto es radical para los supermercados en Uruguay, que es algo nuevo, que no existe esto de frescura. Y también, por otra parte, Carlos Pombo, que es el director de los conceptos de Grupo Disco, también comentó y, bueno, valoró que el concepto de Fresh Market es un derivado también de la evolución antigua del disco natural, que ya en realidad no existe el disco natural, y que cada Fresh Market que inauguran es cada vez mejor que el anterior, también, o sea, mejorando los conceptos y las medidas posibles, y que es una propuesta, según ellos, de valor accesible y con constante movimiento de evolución. Y también algo que me llamó la atención, para ir también concluyendo el tema de Grupo Disco, es que también comentaron que ellos ven la oportunidad de hacer proyectos importantes para el país. Que bueno, comentábamos justamente con Ángeles la semana pasada que ellos quieren incrementar, digamos, la flota de Grupo Disco para el interior. Claro. Pero también comentaban que, bueno, comenzaron con las remodelaciones del Yeant en Parque Roosevelt, pero también están estudiando un proyecto mucho más amplio alrededor del local. Está empezando a abarcar todos los terrenos alrededor, como lo es el del frente, que antes estaba el supermercado mayorista, no me sale ahora el nombre, el macromercado. Exactamente, quieren comprar justamente ese lugar, quieren crecer en el estacionamiento, y bueno, también poder hacer distintos desarrollos dentro de esa zona, con centros comerciales, oficinas y también residencias, haciendo edificios para que la gente pueda vivir allí, explorando, según ellos, porque ven que Uruguay es un país de oportunidades para invertir y apostar para el país, diciendo que bueno, que este proyecto que traen, super mega proyecto para lo que es alrededor del Parque Roosevelt, es poder generar también oportunidades de crecer para el país. Toda esta gente, todos estos ejecutivos que vos estás mencionando de la empresa, son todos salvadoreños, digamos, o forman parte de este grupo Callejas. Claro, ¿no? Sí, justamente el grupo Callejas está a manos, en realidad, o sea, es del Salvador y está a manos de directores todos del Salvador. Y bueno, Grupo Éxito, que es parte del grupo Calleja, que, o sea, fue comprado por el grupo Calleja, sí, es en realidad de colombianos. Colombiano. Pero, o sea, en su totalidad acá en Uruguay lo está abarcando El Salvador, digamos, ¿no? Y Casino, el grupo Casino que estaba también en la vuelta, eso eran los franceses, ¿no? Sí, Grupo Casino en realidad terminó acá en Uruguay, se terminó comprando por Grupo Éxito justamente, claro. Pero sí, en su momento... Uno se comió al otro, claro. El mediano se comió al chiquito, el grande se comió al mediano. Y bueno, y ahora es en realidad Grupo Calleja. ¿Calleja es más grande que Casino? Uh-huh. Y lo más claro, interesante no, es que Casino justamente local. En Europa es lo que gobierna. Sí, sí, sí, es, sí. Son las cadenas más grandes de supermercado, pero no, acá justamente en Uruguay, en a Latinoamérica, es Grupo Calleja quien se está comprando todos estos supermercados y cadenas y bueno, estos grupos de inversión grandes también. O sea, tienen el 97% de los supermercados en Uruguay el Grupo Calleja, de Grupo Disco, ¿no? O sea, hay bastante para pensar ahí. Hoy revisamos los precios y yo en vez de subirlos puse en gran ofertón todo lo que encontré aquí y allá, ya con 3 días de oferta. Bueno, seguimos, Dani. Tenemos, tiene inglesa, ¿no? Para meternos hoy de lleno. Pero es interesante ver esto. Mencionamos alguna cosa fuera del aire de en la región también, este grupo Calleja, cómo se va instalando, ¿no? En otros lugares de la región. Por ejemplo, en Argentina tienen la intención, ¿no? De adquirir también una cadena muy grande de supermercados. Sí, en Argentina en realidad el Grupo Calleja ya tiene una cadena de supermercados. Ajá. Que es el grupo, la cadena de supermercados Libertad. Pero justamente lo que estábamos comentando es que el grupo tiene inglesa, tiene intención. Ajá. De comprar también una cadena de supermercados que es Carrefour, que la mayoría lo debe conocer, sí, claro. Que está en todas partes del mundo. Y bueno, están, digamos, negociando para comprar y bueno, tiene inglesa, va en primer lugar justamente con las negociaciones para poder comprar Carrefour en Argentina. O sea, estamos hablando de cómo una empresa local empieza a comprar empresas afuera y genera tipo toda esta como que incertidumbre en todas las tiendas de supermercados, ¿no? Claro. Que una de las imágenes que tiene de tienda inglesa es la época de hace unos años, cuando era el hombre que era el dueño, después vinieron los hijos, uh-huh. El hombre se retira, quedan los hijos, uh-huh. Pero tampoco eran muy de supermercado los hijos. Sí, justamente. Henderson, ¿no? Ahí va, Henderson. O sea, se funda en 1869 tienda inglesa en Uruguay. Mira. En Ciudad Vieja fue la primera sucursal y después, bueno, se expandió a Montevideo, Canelones y Maldonado. Está bueno mencionar que tienda inglesa también tiene otros supermercados, que ahora vamos a decir todos, pero hay una cadena secundaria que quizás no se asocia con tienda inglesa, pero es Red Express, que está bajo el nombre y el mandato de tienda inglesa, que es más bien una cadena de supermercados de línea más económica, según lo venden ellos, que yo no me había dado cuenta, no había prestado atención, pero si uno presta atención, hasta el logo y los colores te dan la vibra de tienda inglesa, ¿no? Pero a veces uno no se da cuenta. Claro. Y bueno, tienda inglesa ya tiene 156 años en Uruguay, justamente fundado por un inmigrante inglés, Henderson, como mencionaba Emi, y 3 socios más. Y bueno, comenzaron en Ciudad Vieja, Montevideo, con un edificio de 5 pisos, fue el primero que hubo, de tienda inglesa, de 5 pisos, que vendían todo tipo de productos importados y de capitales también de moda europea, de París y Londres. Y también está bueno mencionar que fueron los primeros en instalar la primera escalera mecánica en Uruguay. Es verdad. En 1950. Es verdad. Mirá, Marcelo también se acuerda de allá. Es cierto. Y bueno, con el tiempo tienda inglesa se expande, ¿no? Con su negocio en los departamentos afuera y bueno, en la venta de comestibles y también en el retail más minorista. Y ahora teniendo una línea de ropa también de tienda inglesa que es AM y H, que es también una... ¿Es de ellos eso? Claro, sí, que es ropa importada de Inglaterra justamente y la traen acá para vender. Y bueno, después el crecimiento fue continuo durante todas las décadas, justamente abriendo locales en distintos puntos estratégicos y centros comerciales. Bueno, en Montevideo Shopping, en Buta Shopping y en Atlántida. Y la expansión se sigue manteniendo hasta el día de hoy, ¿no? En La Barra, y en Solimar y ahora también en Car One, que es esta nueva, este nuevo como que comercio que hay en, sí, en la zona de... Por la interbalnearia, por allí. Que bueno, sí, está... Antes o después, depende de dónde venga, sí, ¿no? Pero ahí cerca del aeropuerto, ¿no? Y que atrás están los barrios privados de La Tahona. Exacto. Que es, está Car One y bueno, ahora sí está el Optin Inglesa y hay un montón de distintas tiendas más. También, es, sí, como, es como una gran automotora, ¿no? Digamos. En la que al lado o alrededor de eso se fue instalando todo como un centro comercial, claro. McDonald's, Starbucks, claro. Todas estas cadenas de cosas, claro. Y ahora también tienda inglesa, que y eso, hay una estación de servicio. Sí, que eso también después lo podemos comentarlo y quizás hacer un informe de toda esa zona, cómo se está volviendo comercial y que era una, sí, zona toda, digamos, de verdes, ¿no? De casas y todo, ese. Y ahora es todo, puf, le pasaron, sí, la planadora y es todo comercio, ¿no? Ese es el McDonald's que más vende en todo el Uruguay. Sí. El McDonald's que está ahí en el Car One, uh-huh, es el que más factura. Y bueno, también recordando un poco lo de Tienda Inglesa, ahora mismo Tienda Inglesa en el 2016 se compró, dejó de ser parte de Henderson. Uh-huh. Henderson solo tiene el 10% de lo que es Tienda Inglesa. Él en realidad se dio de baja como presidente. Él dice que en realidad es como un consultor de Tienda Inglesa. Como decías vos, Ángeles, quiso dejárselo a los hijos no tuvieron interés, ninguno. Entonces, bueno, se compró en el 2016 todo el paquete accionario del 90% por un grupo estadounidense. Busqué por todas partes realmente, no encontré el nombre del grupo. Nadie sabe cuál es el grupo. Pero bueno, se sabe que desde el 2017 en adelante el gerente general de Tienda Inglesa es Manuel Parada y cuenta con un total de 4.500 empleados en todo el país, no bajo el mandato de Manuel Parada. Que es el CEO de Tienda Inglesa, nacido en Córdoba, en Argentina, en el 74. O sea, es argentino justamente quien compró Tienda Inglesa en Uruguay. En el 2017, bueno, asume la cadena de supermercados Tienda Inglesa. Y también algo que me llamó la atención es que él, justamente en el 2016, un año antes de comprar Tienda Inglesa, ingresó como el vicepresidente de Walmart en Latinoamérica. Claro. No sé si saben qué es Walmart, quizás los oyentes, pero es también una empresa de supermercados grande, sí, como que si lo fuera Giant, pero todavía más grande de hipermercados en todos Estados Unidos y bueno, ahora en distintos lugares como lo es México, y sí, distintos países también. Y bueno, también, como comentábamos, Red Express también es parte de Tienda Inglesa, teniendo Red Express solamente 60 supermercados en todo el país, que más bien son todos dispersados en lo que es el interior. Y también, bueno, Tienda Inglesa teniendo en el interior, en algunos lugares solamente, en Maldonado tiene Tienda Inglesa tiendas, pero bueno, también controlando de alguna forma los supermercados bajo la vía de Red Express, justamente, ¿no? Y Tienda Inglesa, como Tienda Inglesa, en realidad tiene un total de 20 sucursales en todo el país, la mayoría justamente en Montevideo. Y también lo que tiene es que abarcan ahora distintos negocios que lo que es ahora tienen una cadena de comida dentro de Tienda Inglesa, que es una hamburguesería, digamos. Mira. También tienen farmacias, también tienen negocios inmobiliarios dentro de Tienda Inglesa. Panaderías. También panaderías, tienen viajes para sacar tu viaje. O sea, están empezando a ahorcar todo, ¿no? Y bueno, el grupo, como comentábamos justamente hace un ratito, están tratando de comprar los hipermercados Carrefour en Tienda Inglesa, pujando también por la cadena que es grandísima de Carrefour en Argentina. Sí, yo tengo acá un artículo del diario El País. Es interesante lo que vos decías, que no se encuentra por ningún lado el nombre de este grupo. Y es cierto que si vos buscás directamente así, no aparece. Pero sí, indirectamente, justamente con esta noticia de que están tras la compra de Carrefour en Argentina, de esa franquicia, aparece que se trata del grupo Clough Realty. Grupo estadounidense dueño de Tienda Inglesa que está interesado en quedarse con la cadena Carrefour en Argentina. Así que Clough, aparece entonces, indirectamente. Aparece Clough indirectamente. Realty. O sea que debe ser de algo de venta de casas. Sí, yo lo que encontré, que justamente no encontraba el nombre, pero que la empresa estadounidense que tiene tienda inglesa acá, ya en realidad no es la primera vez que estaban en Uruguay, estaban hace muchísimos años, que tienen inversiones en lo que es tierras para cultivar maíz y soja a través de fondos nacionales de Uruguay en los últimos años. O sea... Sí. Class Realty, claro. Y bueno, ellos dicen que están acá en Uruguay, que compran tienda inglesa por la poca corrupción. En el sector químico, con inversiones en el rubro del cloro en Brasil y Uruguay. Uh-huh. ¿Viste que te da la sensación de que no sabes en qué país vivís cuando empezás a enterarte de todas estas cosas? Increíble. Y ahora me deja pensando eso que comenta Emi, porque ellos les hicieron una entrevista en el 2014 y dijeron que compran tienda inglesa acá porque hay poca corrupción, población educada, agua abundante, ¿para qué será el agua? Y un clima moderado, o sea, para poder estar en Uruguay, ¿no? Seguro. Y hay otros interesados en Carrefour, como por ejemplo el grupo de Narváez, que son los argentinos que son dueños de Tata. Exacto, acá son los de Tata. Y que ¿qué? En Argentina tienen Chango Más. Claro, Chango Más, claro. No sé de quién es ahora este que se quieren comprar. ¿Cómo fue que dijimos? Carrefour. El Carrefour. ¿De quién es ahora Carrefour? No sé. Y bueno, también tienda inglesa, aparte de tener Red Express, tienen el supermercado Super 18, que hay en varios lugares. Y también bajo el eslogan de Red Express, que es más ahorro, más cerca, adquieren distintos supermercados en todas partes del país, que bueno, sí. Algunos son Super Ariel, Fuentes, El Tío, Super del Sol, Ecomarket, El Nativo, bueno, el Hiperprecios. Tío, El Tío me parece que es uno que hay ahí en la zona de La Blanqueada, uh-huh. Y que lo curioso es que está frente por frente a un tienda inglesa. Ah, bueno. Está sí, o sea, el tienda inglesa, y el caro, digamos. Claro. Y enfrente tenés el tienda inglesa barato, que uh-huh. Es Red Express. O sea, morís en tienda inglesa de cualquiera de los dos lados. Claro, o sea, es competencia en realidad entre ellos. No están compitiendo. Es más claro. Plata para ellos. Te venden un supermercado más para la gente como uno. Y después tienen tienda inglesa que, bueno, le suben los precios y ni que hablar, ¿no? Y bueno, algo que para ir capaz terminando que está bueno es que comentábamos fuera al aire... que tienda inglesa quiso comprar las cadenas del grupo Disco Uruguay, de Disco Devoto y Sheant, a mediados del 2020. Voy a citarlo directamente como lo hice, porque lo saqué justamente de un informe que había del Parlamento, que a mediados del 2020 el banco de inversión Goldman Sachs, que es el accionista mayoritario de tienda inglesa, tomó la idea de negociar la compra de las cadenas Disco Devoto y Sheant, lo cual generó una alerta entre los analistas del sector de supermercados. Se advertía por entonces que los movimientos que estuvo haciendo la cadena del accionista, estadounidense justamente, podrían implicar violaciones de algunas normas existentes, tanto en Uruguay como en Estados Unidos, algo que podría derivar en una investigación de la SEC en Wall Street y de las autoridades locales, incluso antes de que cambiaría la ley de promoción y defensa de la competencia. Antes de estas megas operaciones comerciales, tienda inglesa realizó una serie de asociaciones con otras cadenas locales o regionales, que es lo que estábamos comentando, la cantidad de supermercados bajo el nombre de Red Express, que no solo implica la extensión del territorio que cubre su red de locales comerciales, sino también una creciente de poder de negociación sobre los proveedores de productos que llenan sus góndolas. Tienda inglesa cerró acuerdos con decenas de sociedades y tomó el control de locales comerciales ubicados en Montevideo y Canelones, dos de las zonas mayores de mayores poder de compra y caudal de ventas. O sea, quisieron comprar Disco Devoto y Sheant, pero se les impidió por el tema de la competencia, de que, bueno, abarcarían todo lo que es a nivel local y uruguayo, bueno, las cadenas de supermercados, justamente. ¿Cómo valoran que haya poca corrupción ellos acá? ¿Cómo quieren comprar todo por el clima tan moderado? Que es como, si recordamos el informe anterior, es lo que decían también para Grupo Disco, ¿no? Que había un clima de paz, de derechos, de poca corrupción. Se respetan los contratos, esa es la otra que dice. Claro. Se respetan, sí, todo. Uh-huh. Qué bárbaro. Pero un poco, esto me parece que nos sirve para actualizar en qué país vivimos. Porque yo creo que tenemos imágenes muy antiguas de cuál es el Uruguay, ¿no? De quién es el Uruguay. La presencia de las multinacionales, todo eso lo tenemos como antiguo. Esto lo actualizamos, duele en el alma, pero hay que actualizar, hay que saber. Uh-huh. Si queremos cambiar la realidad, tenemos que conocerla. Así que así la vamos conociendo más. Bueno, Daniela, bárbaro, muchas gracias. A ver qué seguir. Quedamos con un informe ya planteado, ¿eh? Así que está grabado. Si sobrevive Daniela, a esta tos que le acaba de atacar. Hasta alergia. Es una simple tos. Claro, es la alergia. Vamos a la pausa y venimos con el último bloque del programa.